Abrazo, Juan, gracias, Juan, como siempre. Juan Fernández, ¿sí? Saludo a la familia, este, Juan Fernández, que, sí, que en algún momento fue uno de la barriense más porque Gustavo era una de las caras visibles de aquel estudiante de Olavarría campeón. Es sin duda la noticia. La noticia del día. Digo, miren lo que ha pasado en este receso tan cortito, De Italia. De Italia. De la Italia a Formosa. A Formosa. Gabriel Picato. Gabi Picato. ¿Cómo te va, Gabi? Hola, Gabriel. Ya, buen día para todos. Muy bien, muy bien. Nos queda poquito tiempo, pero queríamos sacar al aire. Yo quería decir, el hombre nacido en San Jorge, ¿no? Sí, San Jorge. San Jorge, sí, señor. Provincia de Santa Fe. ¿Viste? Una de las rifas más grandes y más importantes de la Argentina. Así es. Durante años. ¿Y tu hermano dirige? Sigue en el club San Jorge. En Atlético San Jorge. Atlético. Y bueno, viste, te tenemos toda la carrera, sí. No te puedes escapar. A mí es importante nombrarle a San Jorge. Me hicieron acordar de mi. No te puedes escapar, Picato, te tenemos encerrado. Bueno, el corte fue bufónico al final, Gaby. Sí, una decisión muy difícil, sobre todo de una gran persona con una gran historia. La decisión final siempre pasa por el entrenador. Me tomé mucho tiempo. Traté de recibir el mejor asesoramiento de todas las áreas. Y esperamos hasta el tiempo que, bueno, Tuki había llevado a cabo un segundo tratamiento en Buenos Aires. Que le dieron el alta, que resultó exitoso, que está en condiciones de volver a la actividad profesional, y me parecía que era el contexto que nos dejaba en mejores posibilidades a todas las partes de cara al futuro, porque él está recuperado, está listo para volver a la actividad. Nosotros pudimos hacer en el último tiempo los cambios que pensábamos para hacer un mejor equipo. Nos falta muy poco para lograr ganar. Nosotros de 20 juegos ganamos 7, perdimos 13 de los 13, 5 fueron por una posesión, o sea, una diferencia de 2 a 3 puntos. Necesitábamos sumar experiencia. Logramos todo eso y el motivo es que no puedo, el equipo no puede darle el tiempo necesario para su puesta a punto física, ¿no? Que claro, vale decir. Cuatro semanas para que él esté como empezó con nosotros. Claro. Entonces, hoy yo incorporamos en el equipo a Franco Prelasi, que es un jugador de experiencia con una rica historia, pero en los últimos meses no ha competido. Tim Pickett. Un jugador que lo elegimos porque creemos que no va a ser distinto, pero que viene de pocos partidos en los últimos meses. Además de tenerlo, como son gente ya pasada los 30 años, cuidadosamente sumar otro jugador en esa circunstancia, me parecía que era debilitar mucho el equipo de cara a estos 4 partidos en 7 días, ¿no? Claro. Vale decir, pasando en limpio, que el Tuki Javier Bulfoni está apto para jugar, fuera de ritmo, falto de ritmo, obviamente por el parate que tuvo, pero está, de su dolencia en la espalda, está apto para jugar. Vuelvo a repetir, él tiene la alta médica, está en perfectas condiciones, sobre todo de lo que se... En la columna, está dado de alta, y solo es la puesta a punto física, que eso hoy... El equipo no lo permite, simplemente eso, porque estaría contando con 6 jugadores, digo, 6 jugadores como para decir, bueno, jueguen, que no pasa nada, si hay 30 minutos de promedio, y me parece que sería reducir las posibilidades de cara a 4 partidos en 7 días y todo lo que viene, ¿no? No sé si logré ser claro. No, sí, totalmente claro. Pasa también por una cuestión de tiempo y de necesidad. De urgencia, de necesidad del equipo, necesidad del equipo. Exactamente. Esto tal cual se lo manifesté ayer en una reunión a Javi. Bueno, los fichajes son el Team Pickett por Eric Watén y el de Prelazzi por Bulfoni. Los puestos son al revés. El de Team Pickett por Bulfoni y el de Prelazzi por Eric Watén, bueno, ¿verdad? Así sería. Así y no, quedaría configurado. Así quedaría configurado el equipo. Bueno, Gaby, nada, queríamos saber eso. Que me hable de Team Pickett. Sí, ahí está. Hablame un poco, Gabriel. Bueno, de Team Pickett, lo esperable de Team Pickett es que sea un perimetral que pueda tomar decisiones ofensivas y hacerlo con un alto grado de efectividad. Es un 2-1 que jugó por muchas ligas en el mundo a buen nivel, un trotamundo podríamos decir, tiene 33 años. Elegimos a él y a Prelazzi para que nos dé una cuota de experiencia. Somos el segundo equipo de menor edad y jugadores de menor edad que más participa, entonces necesitamos esa cuota de experiencia. Un poco de lo que dije antes, ¿no? Muchos partidos a una posesión en donde uno necesita un jugador dentro del campo que sepa qué hay que hacer para poder cerrarlo. Y estoy esperando y confiando junto con todo mi cuerpo técnico que ese jugador sea Pickett, ¿no? Seguro. Con un buen lanzamiento exterior, físicamente con buena penetración. Entonces, estamos convencidos que nos va a ser distinto. Pero siempre hay un margen que es la adaptación a una liga que realmente es difícil. Esta liga argentina no la juega cualquier jugador. Seguro. Gaby, un abrazo enorme, lo mejor para vos, que arranque bien el 2014. Abrazo, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. Se viene Tarafa, que hoy estará en el aire de AM570, sí, en Radio Argentina. Sí. Te dijimos que Gary Flower va a ser el nuevo extranjero de Boca. Sí. Falta firmar el contrato en la República Dominicana, que Juan Fernández lo dijo el mismo. Sí.